volvemos con más Tempo Nacional. Estamos acá trabajando en el streaming de Radio Reconquista. Vamos a leer algunos mensajes que nos llegaron. El de Fernando de Once, que dice: hola Rubén y Jorge, esas ratas que nos gobiernan, como las ratas de antes, siguen insistiendo con la ideología de género. Es mentira que no están de acuerdo, están pagos por Soros, todos sin excepción. Hay que eliminarlos de una vez por todas, están destruyendo la familia de Argentina. Viva la patria, carajo. Viva Perón. Fuerte abrazo a la mesa. Fernando de Once. Y acá también vamos a escuchar un audio de un oyente que nos dejó un mensaje en el día de ayer, que no lo pasamos, vamos a pasarlo en el día de hoy. Lo escuchamos. Buenas tardes, compañero de Tiempo Nacional, Andrés de Avellaneda. Sí, la verdad que nuestra situación interior, puertas para adentro del país, es terrible. Pero la situación externa, en lo que refiere a defensa nacional y política exterior, no se queda atrás. Un buque rompehielo inglés de patrulla en la zona antártica arribó a una base de verano de la Antártida Argentina, que es una base del ejército, es una base que se usa para la campaña en verano, después se cierra. Los ingleses fueron, como si no supieran, se hacen los distraídos y dicen, no había nadie en la base, como si estaría abandonada. Filmaron, fotografiaron, informaron a la Real Marina Británica, como pidiendo permiso para ocuparla. Pero eso no es lo peor, porque nosotros ya sabemos cómo actúa el pirata. Pero lo peor es nuestra cancillería, están mudos. O sea, vivimos en un estado de entrega total, pero ni en el gobierno de la yegua chorra hubiera pasado esto, compañero. Tenemos que hacer algo, pero hay que sacarlo del gobierno esta gente, con el voto, como sea, pero no puede continuar esto, no puede haber gente que siga votando por esto. Un abrazo peronista. Bueno, el amigo que nos dejaba su mensaje en el día de ayer, lamentable lo que está pasando. Y estos mensajes que nos llegan, tanto el habitual que nos llega de Héctor de Chivilcoy, que nos dejaba Fernando de Once, que nos dejó este amigo Andrés de Avellaneda, siguen hablando de ratas. Pero las ratas verdaderas estaban en la escuela Rosario Vera Peñalosa, en Pringles 1165, que sigue sin clases. Y como esta vez no se debe a un paro docente, las autoridades porteñas no parecen preocupadas, pero hoy un cartel pegado en la puerta recibió a los alumnos y se le informaba a ellos y a sus padres que en virtud del artículo 51, inciso 4 del reglamento escolar de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, no se dictarían clases por razones sanitarias y de seguridad. El problema viene de lejos, tal como informó ese diario hace una semana. La Rosarito está infectada de ratas desde hace varios años y, según Fabia García Panelli, presidenta de la cooperadora, si bien la presencia de ratas es histórica, la situación empeoró en febrero cuando comenzaron las tareas de remoción de tierra en el predio que está al lado del colegio, un baldío que pertenece al Automóvil Club Argentino, y a partir de ahí se nos vienen todas las ratas, contó esta señora. Y sin embargo, el año pasado el comedor escolar estuvo clausurado por más de un mes por la presencia de roedores. Nosotros le preguntamos a la gente de MIG, la empresa que se encarga de la desratización, si existe la posibilidad de aumentar ese plan de desratización, pero nos dijo que el gobierno de la ciudad no les da más presupuesto. Y afirmó que la presidenta de la... Eso es lo que afirma la presidenta de la cooperadora, ¿no? En la Rosarito, como la llaman a la escuela, por Rosario Vera Peñalosa, hay dos empresas que se encargan de la desinfección del establecimiento. Por un lado está MIG, que depende del gobierno de la ciudad, y por el otro está CIAL, que es la empresa que tiene la concesión del comedor, que encarga de desratizar ese espacio y la cocina. El cartel en la puerta consigna que siguen encontrando excrementos de ratas en todos los sectores y que faltan los informes de las autoridades competentes en el área de salud porteña para garantizar la salud del edificio, y aseguran que tal como está, no saben si no es peligroso para los que trabajan y estudian en ese lugar. Siguen encontrando excrementos, dicen en la escuela, y donde parece que hay excrementos por todos lados es en la audiencia pública que están haciendo en el Congreso, a la que asistió el juez Alejo Ramos Padilla, y que aparentemente están encontrando cualquier cantidad de cosas y cualquier cantidad de pruebas está exponiendo el fiscal sobre la causa Stornelli y D'Alessio en Diputados. Así que mañana vamos a ampliar sobre este tema, porque bueno, ahora está transcurriendo en este momento esa interpelación que le están haciendo en Diputados, y esa declaración que fue a hacer el juez a los diputados del Frente para la Victoria, creo que fueron los que permitieron, porque la comisión fue la comisión que debería estar interpelándolo, la bicameral, no consiguió los votos para que el juez vaya a explicar toda esta basura que está saliendo a la luz del Poder Judicial y de Comodoro Py. Mañana recuerden que Rubén Giovannini y todos los jubilados de la Mesa Nacional de Jubilados comienzan las marchas. Esto comienza el año para los jubilados, van a tribunales, marchan hacia allá con la camioneta, con la bandera y con todos los espartanos, como lo llama Rubén, que van a estar a partir de las 11 de la mañana en Plaza Lavalle. Si puede, acompáñelo. Les recuerdo que el programa 1+1=3 de CUNE, donde ayer estuvo invitado Rubén Giovannini, lo puede ver en YouTube en cualquier momento. Puede después se va a ir subiendo también a Facebook y a Tiempo Nacional y a Facebook Rubén Giovannini, para que usted lo pueda ver directamente desde allí. Nosotros vamos a estar mañana en el mismo horario que hoy, ya vamos llegando al final de este programa. Quería contar. Le voy a contar algo, una rareza que está pasando en este país. A ver si... Es un país insólito, dice. Pese a devaluar, se pierden $500 por cada auto que se exporta. El ADEFA anticipan que este año caerán 10% las ventas al exterior. Esto explica una parte de la hora de suspensiones y alarma, porque están en riesgo inversiones anunciadas para producir nuevos modelos. La Argentina rompe todos los esquemas. Debe ser el único país que, después de devaluar su moneda un 50%, sufre la caída de las exportaciones porque se pierde plata al vender sus productos al exterior.